recogido, solo una parte de todo lo que he sembrado. Lo demás, quién sabe, está por ahí tirado en un callejón oscuro, sombrío. Nadie me explicó que todo estaba tan jodido. Yo siempre defendí lo mío, yo siempre estuve ahí si me importaba. Nunca me he rendido, tío, si no yo no estaría vivo. He querido verme a las afueras del estrés para encontrarme con el niño que hay en mí que está perdido. No veía luces, sensaciones que he tenido viendo el puto mundo sin colores. El tiempo se congela cuando vuelvo la mirada y tengo frío. Son por otra cosa los temblores. Encontré mi sitio, me olvidé de mis temores, de lo que ha pasado en mi pasado. Ahora sigo esquivando trabas del camino. Estiré las piernas y me puse marcha primo. Atraído por todo lo que es nocivo me encontraba, dando vueltas en la puta cama. Cogido a la almohada, conversando está conmigo la calma de un remanso profunda, como la mirada de un felino, como un espejismo que no sabe si es real. Frívolo es el dolor, pero siento que está vivo. Donde grande quiero mimos, me pone una mujer que está leyendo un libro. Es en mi sino, busco realidad en un destino. Quiero estar al pie del cañón mientras escucha lo que rimo, lo que digo. Esto es como un déjà vu que ya he vivido. Quiero mucha plata, que no le falte de nada a los que quiero. Estaré metido en líos, he mamado la delincuencia desde crío. Sé de sobra que el tiempo se ralentiza cuando estás crecido. Cuando estás herido todo sale fluido. Si ves que no te sale, dale vueltas como un vinilo. Yo no pierdo el hilo, esto te lo he dicho de otra forma. Muchas veces es lo mismo, tiro de otra vaina y hago el disco. El que tanto quiero, al que tanto amor le pongo, como un hijo al que das cariño y te estremece. Como cuando la mujer que amas te hace un guiño y te quedas pequeño, salgo del rebaño. Con el tiempo te cautivo, soy el libro que no lees porque crees que está prohibido. Ya no estoy cohibido, me limpié por dentro con etílicos. Si sigo vivo, decidido a darlo todo, yo los derribo. Soy como un spray, me difumino. Todos los que me vengan a las malas caerán, yo los fulmino. Yo bailo en el ritmo, Virgo, el signo, digno adversario, pon alto el listón que los trinco. Soy psilocibes pa' que flipes conmigo. Esta letra no la he escrito, la he cosido. Ya la rapeo con estilo, mejoro como el vino. Mi banda es el obrero y campesino.